Esta semana he tenido la rara oportunidad de presenciar una de las sesiones del juicio que se está llevando en la Corte Suprema, en el Tribunal Supremo de Gran Bretaña, contra Dan Brown y su célebre novela del Código Da Vinci. La oportunidad ha sido única, en el sentido de que por primera vez, sentados en una misma sala, se podían ver no solo a Michael Biegun, uno de los autores del Enigma Sagrado, y a Dan Brown, el famoso novelista autor del Código Da Vinci, sino también a un pequeño grupo de autores de obras que están casi todas en nuestra librería y que tienen que ver con María Magdalena, con el linaje sagrado que supuestamente ella engendró a partir de Jesús de Nazaret, con el Santo Grial o con los misterios de la Orden del Temple. Pero lo curioso de este juicio es que el litigante que ha acusado a Dan Brown de haber copiado la estructura de un ensayo de hace casi 30 años, como es el del Enigma Sagrado, debe mucho de su éxito actual precisamente al éxito de la novela de Dan Brown. Y a esos datos me quería referir para que reflexionemos esta noche todos juntos en La Rosa de los Vientos. El Enigma Sagrado, según datos del índice Nielsen, que es probablemente la única lista de libros fiable en todo el mundo, que se basa sobre las ventas reales de ejemplares, según código de barras en todas las librerías del planeta, dice que el Enigma Sagrado vendió en Gran Bretaña, en el año 2001, 165 ejemplares. Si lo comparamos con los 78.000 ejemplares que vendió este mismo ensayo en 2003, el año en que se publicó el Código Da Vinci, pues vemos que la influencia en el éxito de este ensayo, que ahora acusa a Dan Brown de las cosas más terribles del mundo, pues nos tiene por lo menos que hacer reflexionar. 78.000 copias vendidas del Enigma Sagrado en 2003, 100.000 copias vendidas en 2004, casi la mitad, 50.000 vendidas en 2005, y en 2006, a raíz de este asunto del juicio del Código Da Vinci, las ventas vuelven otra vez a dispararse. Así que, más que atacar a Dan Brown, quizá lo que debiera hacer Michael Biegun, que esta semana ha estado sentado en el banquillo en Londres, es dar las gracias a Dan Brown, porque gracias a su novela, el ensayo casi olvidado del Enigma Sagrado vuelve a estar en boca de todos.